Hay que revisar las bases del actual sistema de aviación civil de toda la isla. Y el ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, remarcó hoy la importancia de trabajar para la integración turística como una acción más en la contribución del sueño de la gran patria latinoamericana y caribeña. Durante el encuentro de trabajo con representantes de varios países del área, Marrero declaró que sería una gran patria turística donde los visitantes puedan trasladarse de un país a otro, compartiendo y disfrutando de los atributos que posee nuestra región. En el mundo en que nos enfrentamos, opinó, el multidestino pasa a ser un componente esencial que puede dar respuesta a las personas que quieren optimizar su dinero y su tiempo, cubrir muchas expectativas en un solo viaje y vivir emociones y experiencias. El multidestino debe sustentarse en ofrecer lo más auténtico de cada región. Esto lo dijo en un encuentro de trabajo en el Hotel Nacional de La Habana, que contó con la participación de representantes de Nicaragua, Venezuela, Jamaica, México, entre otros países. Y se celebró la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, FIT Cuba 2013. Una nota más del Caribe. El ministro dominicano invertirá desde hoy 9 mil millones de pesos, equivalentes a unos 219 millones de dólares, en el propósito de reactivar la economía y la generación de empleo. Según autoridades de República Dominicana, la decisión tomada la semana pasada tendrá un gran impacto social en la población, que se queja del encarecimiento de la vida y las pocas posibilidades de puestos laborales dignos para garantizar el sustento familiar. Cada ministerio o dependencia del gobierno que reciba recursos de ese monto responderá ante el jefe de Estado, Danilo Medina, y la sociedad sobre cómo serán invertidos y la calidad de las obras a levantar, afirmó el ministro, el encargado administrativo de la presidencia de Dominicana, José Ramón Peralta. Y ahora que les hablamos del Caribe, hoy les traemos una música que sirve como ejemplo de la integración cultural. Les traemos un tema que se llama Lukusamba, lo interpreta Ricardo Lembo. Él es de la República del Congo, pero se ha formado musicalmente en Cuba. Así que les traemos hoy música del Caribe hecha en África. Lukusamba, de Ricardo Lembo y su Máquina Loca. La furgoneta y la carabina, por favor. Biongo. Ahí lo tienen Ricardo Lembo y su máquina loca de la República del Congo, interpretando el tema Lukusamba. 8 de la mañana, 14 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miramos la patria grande, pero comenzamos con una información de la casa. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, reconocerá a Venezuela y a otros 15 países por haber cumplido exitosamente la meta en materia de erradicación del hambre. De acuerdo con un comunicado del director general de la FAO, José Graciano da Silva, en la próxima conferencia de la FAO a realizarse en Italia, en Roma, donde está la sede de esta organización, se le entregará un diploma de reconocimiento a Venezuela por haber cumplido anticipadamente la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se celebró en el año 1996, en la que se estableció reducir a la mitad el número de personas desnutridas en cada país antes del año 2015. La noticia fue informada a través de una carta enviada por Da Silva al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la que reconoció también la labor de Cuba en la erradicación del hambre. Cuba también será reconocida en la próxima reunión de la FAO, además de Armenia, Azerbaiyán, Chile, Fiji, Georgia, Ghana, Guyana, Nicaragua, Perú, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Tailandia, Uruguay y Vietnam. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en el año 1999, el gobierno de Venezuela ha aplicado una serie de políticas en materia de alimentación reconocidas por la FAO que han permitido la erradicación del hambre en Venezuela. El presidente de la República del Uruguay, José Pepe Mujica, ratificó que su gobierno respeta la decisión que tomó la mayoría del pueblo venezolano el pasado 14 de abril al otorgarle las riendas del país a Nicolás Maduro. Venezuela tomó la decisión que tomó y es parte de nuestra familia. Nosotros tenemos que respetar a cabalidad las decisiones que da el pueblo venezolano y su mayoría, expresó el mandatario uruguayo durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión a propósito de la gira que ya ha iniciado el presidente Nicolás Maduro en la República Oriental del Uruguay. Según publica el sitio web aporrea.org, la agenda tentativa se va a desarrollar de la siguiente forma. A las 9:20 horas, hora local de Uruguay, se prevé el traslado del presidente Nicolás Maduro y la comitiva hasta la Torre Ejecutiva, que es la sede de la presidencia. Allí tendrá un encuentro con el Pepe Mujica en privado. Luego habrá una reunión de trabajo ampliada con las delegaciones de Venezuela y de Uruguay. Luego habrá el informe de la Quinta Comisión Binacional para las 11 de la mañana. Va a haber una rueda de prensa entre ambos presidentes. Habrá un almuerzo juntos. Luego Nicolás Maduro se va a trasladar para un encuentro con trabajadores de una empresa recuperada que se llama Urutransfor. Esto va a ser hasta las 3 de la tarde aproximadamente, hora de la República Oriental del Uruguay. Se prevé que Nicolás Maduro esté hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche en Montevideo. Luego de ahí partirá para continuar esta gira al Mercosur, que lo llevará también a Buenos Aires y también a Brasil. Les cuento más de la parte sur de nuestro continente. Exguerrilleros del M-19 y el Ejército Popular de Liberación y el movimiento Quintín Lame asistirán hoy en Bogotá al encuentro en el que expondrán sus experiencias sobre el proceso de paz de Colombia en la década de los años 80. El foro con sede en el Capitolio Nacional estará encabezado por el presidente del Congreso, Roy Barreras, y por la Comisión de Paz del Senado. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ex militante de la Fuerza Insurgente M-19 y sus ex compañeros de lucha, Antonio Navarro y Gloria Quinceno, figuran en la lista de participantes del encuentro a ex representantes del Partido de los Trabajadores y de la corriente Renovación Socialista. El gobierno de Brasil condicionó el inicio de un diálogo con 200 indígenas del norteño estado de Pará al cese de la ocupación de las obras en construcción de la represa de Belo Monte. Solo después de la suspensión de la ocupación de las obras, iniciaremos la plática para establecer condiciones mutuas de negociación con el acompañamiento del Ministerio Público y representantes de la sociedad. Esto lo dijo una nota divulgada ayer por la Secretaría General de la Presidencia de Brasil. Los aborígenes invadieron el lugar el jueves pasado y mantienen detenidas las labores en demanda de garantías de seguridad ambiental. 8 de la mañana, 18 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros, a continuación, les traemos otro tema. Esto es rock and roll hecho en el sur del sur. La agrupación se llama Ataque 77 y versionan un tema grabado originalmente a ritmo de cumbia villera, se le llaman en Argentina. El tema lo grabó una cantante fallecida en un accidente de tránsito llamada Gilda, y aquí No Me Arrepiento de Este Amor lo versiona Ataque 77. No Me Arrepiento de Este Amor. Ahí tienen, lo tenían las dos. La grabación original de la fallecida cantante Gilda y la versión en tiempo de rock and roll hecha por la banda Ataque 77. Miren, quiero invitarlos hoy a las 2 de la tarde en el piso 5 de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estará desarrollándose la cátedra abierta Venezuela libre de transgénicos. Conversa para el debate, videos y construcción de una agenda común, tema especial transgénicos y la ley de semillas. Así que esto va a ocurrir hoy martes 7 de mayo a las 2 de la tarde en el piso 5 de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas, ahí en Los Chaguaramos. Una actividad más de la cátedra abierta, reitero, Venezuela libre de transgénicos. También queremos reiterar la información, ya ha estado circulando a través de los diferentes medios de comunicación, y es que la FAO va a hacer este reconocimiento a la Revolución Bolivariana por haber cumplido la meta en alimentación. Esta es la meta del milenio, de erradicar por lo menos a la mitad del hambre. Y ya lo decía el representante de la FAO en Venezuela, Venezuela tiene para la FAO índice de hambre cero. Esto gracias a las políticas implementadas por la Revolución Bolivariana en materia de alimentación, la misión alimentación y todos sus sistemas de distribución de alimentos y acceso a alimentos en, no solamente en el ámbito escolar a través de las escuelas bolivarianas, sino toda la red Mercal, Abastos Bicentenarios, Pedeval, todos los establecimientos Carnes Venezuela, las panaderías Venezuela, las areperas Venezuela, todos los esfuerzos destinados a facilitar el acceso a los alimentos. Así que Venezuela, hambre cero, y la FAO, junto a otros 15 países, entregará un reconocimiento al gobierno de la Revolución Bolivariana. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, nos corresponde hacer nuestra primera pausa, identificamos la emisora y a la vuelta venimos con más de La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Trabajamos en una misión. El presidente Nicolás Maduro dijo esto. Esta misma Caracas, donde reposa nuestro comandante, aquí, en estas calles, por aquí mismo, en estas colinas, en esta montaña, antiguamente conocido como el Ávila, hemos rescatado su nombre original, el Guarayra Repano. Aquí mismo estuvo Guaycaipuro, nuestros indios resistiendo el holocausto indígena. 100 millones de indios e indias, nuestros abuelos, fueron asesinados. En esta misma Caracas nació Simón Bolívar, aquí mismo, a menos de 500 metros. Nació Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Y Capriles, en su desespero por desprestigiar al presidente, escribió esto en su cuenta en Twitter. La última del enchufado mayor e ilegítimo es que Sucre nació en Caracas. Que la verdad aparezca en los medios privados es una misión imposible. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. En mi tabla quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo, diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Carlos Elí Ramírez, ustedes saben quién es. Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia. Y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. ¿Qué horas son, mi corazón? También nuestra palabra de solidaridad con el comandante Carlos. 8 de la mañana, 31 minutos, comenzamos nuestro segundo segmento de La Brújula del Sur, recordándole a ustedes todas las vías de comunicación que tienen con este espacio, @albaciudades en nuestra cuenta oficial en Twitter. Nuestra página web es www.albaciudad.org y también tiene disponible el 256. Si usted nos quiere mandar algún mensaje de texto desde su teléfono celular, es muy fácil. Usted escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de su operador, más el IVA. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Y también aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios que nos escucharán en diferido a través de las 44 emisoras del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el FRESMACZUL. Hoy queremos, a propósito de la gira del presidente Nicolás Maduro por los países del Mercosur, recordar que el Paraguay, también miembro de este mercado común del sur, está suspendido de su membresía por el golpe parlamentario que se dio contra el presidente Fernando Lugo. Una de las razones de ese golpe, revisado por muchos analistas, fue la posición férrea de Fernando Lugo y del movimiento campesino contra la transnacional de los transgénicos Monsanto. Por eso nos recuerdan los compañeros de Radialistas Apasionados que lo ocurrido en Paraguay fue un golpe transgénico. Golpe de Estado transgénico. Hola, aquí estoy nuevamente. Soy el famoso detective Sherlock Holmes. Y yo soy Watson, infaltable ayudante de Sherlock. Watson, hoy me han encomendado descubrir un misterio bien extraño. Un misterio con olor a soya. ¿Olor a soya? No sé de lo que hablas, Sherlock. Pero sí sabes lo que ocurrió en Paraguay. Bueno, el golpe de Estado contra el presidente Lugo. Sí, claro. Eso lo sabe todo el mundo. Ajá. El Senado paraguayo le hizo un juicio político por la matanza ocurrida en ahora no recuerdo el nombre, pero... La matanza de Curuguatí, unas tierras al oriente del país. Eso, eso. Pero eso fue solo el pretexto, Watson. ¿El pretexto de qué, Sherlock? El pretexto que se inventó el Senado paraguayo para el golpe de Estado. ¿Sabes qué ocurrió en Curuguatí? No, bueno, la verdad, no tengo ni idea. Resulta que un terrateniente, un tal Blas Riquelme, un pez gordo con 70.000 hectáreas de tierra, quería más tierras. ¿Más tierras? Más y más. Se robó otras 2.000 hectáreas que eran propiedad del Estado paraguayo. ¿Y qué pasó entonces? Pasó que esas tierras se las había prometido el Estado a los campesinos de Curuguatí. ¿Ah, sí? A los campesinos sin tierras. ¿Ah? Y como este sinvergüenza de Riquelme las robó, los campesinos reclamaron. ¡Ah! Invadieron. Y ahí se armó el lío. Ahí se armó el pretexto. La fiscalía, cómplice del terrateniente, envió un grupo de policías con orden de desalojo. Pero, sospechosamente, un grupo de francotiradores se infiltró entre los campesinos. ¿Y los infiltrados? Los infiltrados dispararon y mataron 6 policías. Los policías respondieron y mataron 11 campesinos. ¿Cómo? Un desastre. Pero, ¿para qué querían hacer eso? Para acusar al presidente Lugo de la matanza y darle el golpe de Estado. Pues lo lograron muy bien. El vicepresidente Federico Franco se frotó las manos y se puso la banda presidencial. Toda su vida había soñado con ser presidente del Paraguay. Pero tú, Sherlock, decías que este golpe tenía olor a soya. Porque detrás de este Franco y de los senadores golpistas están los terratenientes, que son los que gobiernan el Paraguay. Huh. Oye este dato, Watson, oye. Ajá, dime. El 85% de las tierras paraguayas está en manos del 2% de propietarios. ¿Te das cuenta? 85% en manos del 2%. Esos terratenientes del Partido Colorado o del Partido Liberal, da lo mismo porque son los mismos pillos, son los dueños de Paraguay. Y por cierto, entre esos oligarcas están los llamados brasiguayos, terratenientes brasileños que se han ido apoderando de miles y miles de hectáreas. Pero, ¿por qué esos terratenientes querían quitarse de encima al presidente Lugo? Porque Lugo había hablado de reforma agraria. ¡Ah! No había hecho nada, la verdad. No había cumplido su promesa de repartir las tierras entre los campesinos. Pero solo con la promesa, los terratenientes estaban enfurecidos. Así que fueron los terratenientes los que armaron el golpe. Espera, Watson, que todavía la madeja tiene más hilo. ¿Más? Los terratenientes, paraguayos o brasiguayos, son los payasos. Pero el dueño del circo es otro. ¿Cómo? ¿El dueño del circo? Paraguay, a pesar de ser un país pequeño, es el cuarto productor de soya del mundo. Soya transgénica para biocombustibles, para dar de comer a los automóviles. Escucha, Watson. Sí, sí, sí. ¿Quién lleva el negocio de la soya paraguaya? ¿Quién vende las semillas, los pesticidas? ¿Quién controla 3 millones de hectáreas con ganancias millonarias y sin pagar ningún impuesto, ¿ah? No me digas que la Monsanto, sí, la Monsanto, la transnacional gringa, responsable de tantos crímenes la que inventó el agente naranja en la guerra de Vietnam. Pero, Sherlock, ¿qué tiene que ver la Monsanto con el golpe de Lugo? Mucho, muchísimo. Resulta que desde hacía meses, la Monsanto quería introducir nuevas semillas transgénicas en Paraguay. El gobierno dijo que no. La Monsanto dijo que sí y comenzó a sobornar a los políticos y montó una campaña a través de ABC Color, un periódico derechista socio de la Cargill, otra transnacional de la soya paraguaya. Estas empresas norteamericanas son las que amañaron el golpe de Estado contra Lugo. Un golpe transgénico, Sherlock. Elemental, mi querido Watson. ¿Qué horas son, mi corazón? Una producción de Radialistas.net y esta emisora. 8 de la mañana, 39 minutos. Escuchaban el audio sobre el golpe transgénico en Paraguay. Hablábamos del comandante Carlos al inicio de este segundo segmento y queremos invitarlos para este viernes 10 de mayo, próximo viernes, a las 5 de la tarde, en el Salón Pío Tamayo del Teatro Cantaclaro, la sede del Partido Comunista de Venezuela. Se va a realizar el foro Solidaridad con Ilich Ramírez. De eso vamos a hablarle inmediato, pues en la línea se encuentra Vladimir Ramírez, hermano de Ilich. Vladimir, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Ernesto, y gracias a ti por permitirme comunicarme con los usuarios de Alba Ciudad. Bien, Vladimir, quisiera que nos comentaras del foro, porque entendemos que va a haber como participación especial, viene la abogada de Ilich a contarle al pueblo venezolano detalles de lo que es su caso en Francia. Sí, en efecto, Ernesto, para contextualizar un poco, el próximo lunes 13 de mayo se da inicio al juicio de apelación a la condena, la segunda condena a cadena perpetua que le fue impuesta a Ilich el 15 de diciembre del 2011 por unos atentados explosivos que él supuestamente habría cometido en los años 82 y 83, un juicio plagado de irregularidades que le negó el derecho al debido proceso y a la legítima defensa de Ilich. Pues bien, Isabel está, quien es su esposa y su defensora principal, va a tener que viajar mañana ya en una condición prácticamente de emergencia, porque lamentablemente, Ernesto, la buena voluntad de nuestro gobierno expresada por el propio comandante Chávez en vida y posteriormente expresada el pasado 3 de mayo al diario Le Monde francés por el presidente Maduro de prestar apoyo y asegurar la defensa de Ilich no es una realidad, por cuanto la actitud del embajador Jesús Arnaldo Pérez en Francia, el embajador venezolano en Francia, contradice esa manifiesta voluntad de nuestros presidentes, ¿no? Y ella, por lo tanto, lleva ya casi 3 meses que no ha sido recibida en la embajada, no son recibidas ni contestadas sus llamadas. Hay un saboteo por completo del embajador Jesús Arnaldo Pérez, quien se niega a atender este caso. No se están enviando funcionarios venezolanos a la cárcel a visitar a Ilich, y los pocos que han ido siempre llegan en los últimos 15 minutos de la hora de visita, entendiéndose que bajo esas condiciones obviamente no se le puede prestar el tiempo requerido a Carlos para poder hablar sobre su situación y tratar temas referentes a la asistencia que el Estado venezolano está obligado a darle. Esto es fundamentalmente lo que motiva la venida urgente de Isabel, y en el foro al cual tú estás haciendo referencia vamos a dar mayores detalles sobre esta dramática situación que, insisto, pone en entredicho pues lo que es la indudable voluntad del gobierno venezolano de apoyar a Carlos, y bueno, es necesario pues este viaje para que Isabel en persona denuncie esta actitud infame de Jesús Arnaldo Pérez y en definitiva presente los elementos de las irregularidades que se han cometido en los juicios anteriores contra Ilich y que indudablemente se van a repetir en este nuevo juicio de apelación, a menos que nuestro gobierno interceda ante un país que por lo demás ha mostrado su aparente voluntad de tener excelentes relaciones con nosotros y ha celebrado toda clase de convenios e intercedió en su momento por las condiciones de vida de Frédéric Boquet, un francés que vino a Venezuela y fue capturado con un cuantioso armamento y cantidad de armas pues destinadas, según se denunció en su momento, para un atentado en Venezuela. Y bueno, el Estado francés se preocupó por sus ciudadanos como debe ser. Después Isabel viene a pedir exactamente lo mismo en esta situación. Vladimir, la relación conflictiva con el embajador de Venezuela en Francia no es la primera vez que ustedes como la defensa y como la familia lo manifiestan. ¿Han tenido la posibilidad de adelantar o de solicitar por lo menos una reunión con autoridades venezolanas? Sí, efectivamente, ya hemos cursado una solicitud de audiencia al canciller Elías Agua, y con anterioridad a la última elección, pues también pudimos conversar directamente con él. Desde luego entendíamos en ese momento lo complejo de la situación del país en vista de esa inesperada elección provocada por el lamentable fallecimiento del comandante Chávez. Pero bueno, ya pasada esa instancia electoral y aún conscientes de que estamos viviendo una situación de conflictividad generada por la irresponsable actitud del candidato perdedor Capriles y quienes le apoyan, bueno, pero este caso de Illich sigue adelante y debe estar dentro de la agenda de atención de las autoridades del gobierno nacional, que están llamadas a involucrarse en la atención de este caso, ¿no? Entonces, pero lamentablemente hasta el momento no hemos tenido una respuesta en cuanto a una audiencia con el canciller Agua. Inclusive Isabel desearía hablar con el presidente Maduro. Recordemos que el presidente durante el gobierno del comandante Chávez estuvo al frente de la Cancillería durante más de 6 años y por lo tanto conoce a fondo la situación de Illich. Entonces, conscientes desde luego, repito, de lo complicado de la agenda del presidente Maduro y del canciller Elías Agua, no obstante, este caso que es emblemático y ha recibido sucesivas manifestaciones de apoyo del comandante Chávez y ahora del presidente Maduro, bueno, consideramos que debe hacerse todo lo posible para que en esta breve visita de Isabel Cután a Venezuela, que se producirá entre mañana y el domingo 12, se pueda abrir un espacio para recibirlo, como por lo demás se han recibido familiares de otros casos muy emblemáticos por nuestro gobierno, porque este ha sido un gobierno muy solidario con las causas humanitarias. Se ha atendido, sí, como es debido, a los familiares de los 5 héroes cubanos. Correcto. Se ha atendido a los familiares de Ingrid Betancourt en su momento y a familiares de otros presos, de otras nacionalidades. Pues por lógica debemos esperar que también a los familiares de Illich se nos preste esa misma atención, porque es necesario que el presidente Maduro sepa de buena fuente, de una fuente segura y confiable, cuál es la dramática situación que enfrenta Illich allá por culpa de funcionarios negligentes que incumplen las órdenes de nuestro presidente. Entonces este foro, Vladimir, será el viernes a las 5 de la tarde. Así es, el viernes en el Teatro Cantaclaro. Ahí vamos a dar no solamente información sobre lo que está sucediendo actualmente, sino que también nos servirá para contextualizar lo que ha sido la lucha de Illich, su vida, y también lo que han sido estos casi 19 años en Francia. Lamentablemente no hemos contado con la cobertura mediática que nos permitiría intentar desmontar 40 años de difamación de Illich por los medios occidentales controlados por el sionismo y por el imperialismo. Pero afortunadamente el apoyo de los camaradas del Partido Comunista y de otras organizaciones del Polo Patriótico y movimientos sociales que simpatizan con la causa de Illich, pues permiten que este espacio se genere, y esperemos que la mayor cantidad de gente pueda ir para que se enteren de primera mano de Isabel y de sus familiares y el resto del movimiento Brisa, que conformamos el grupo de apoyo de Illich, cuál es la situación real, y posteriormente puedan llevar esa información a través de ese mecanismo tan noble como es Radio Bemba, ¿no? Entre los propios colectivos, para romper esa infame matriz de opinión negativa en contra de Illich. Muy bien. Vladimir, muchas gracias, hermano, como siempre. Gracias a ti, Ernesto. Saludos a Indira. Un abrazo, seguramente. Vladimir Ramírez, hermano del comandante Carlos. El jueves habrá rueda de prensa, el viernes el foro con la abogada y esposa de Carlos Ramírez Sánchez en la sede del Partido Comunista de Venezuela, el viernes a las 5 de la tarde. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y aparece en martes Don Marcos Salgado. ¡Bravo! pasó, Navarro? ¿Cómo me le va, Salgado? ¿Cómo me le va? El ahora, pueblo ahora quiere saber. Ahora que usted me escucha y por eso se alegra, yo me alegro también. Qué bueno, Salgado, qué bueno. Qué noble es usted. No, faltaba más, Navarro. Usted se lo merece. Quiero decirle... No, no me lo merezco tanto. Antes de comenzar, aunque ya hemos comenzado, quiero decirle, Navarro, que acá hay una bolsa de dimensiones no modestas, tampoco espectaculares, pero una bolsa que dice arriba Navarro y que contiene cosas que yo debo darle y quiero hacerlo público para que cuando no se las dé, usted tenga, en todo caso, esta constancia, grabación guardada. Constancia, qué constancia. Revisando, hablando de constancias... encontré por ahí fotos que lo comprometen, Salgado. No me diga. Sí. ¿Más fotos comprometidas? Más, junto con personajes como Hernán Cano, José Francisco Micheli, Navarro. Andrés Salari. ¿Y yo aparezco ahí? Usted aparece ahí con ¿Y cómo? ¿Y cuánto valen las fotos? ¿Tienen los negativos? No, las tengo original. Sí. No hay negativos. Bueno, negativos están a buen resguardo. Ajá, o sea, de nosotros... con eso lo que está haciendo me está intentando extorsionar. Totalmente. Así, ajá, así, de forma mal. Clara. Cuando me dijo fotos comprometidas, creí que me grafiqué esa vez que fuimos a la playa Pantaleta en Zunga, ¿se acuerda, Navarro? Pensé que había quedado algún tipo de registro, por suerte no, parece. Afortunadamente. Excelente. Porque, bueno, hay cosas de las que uno generalmente no habla o que no quisiera hablar. Sí, sí. Y ahí está la realidad, ¿no? Que golpea y vuelve. Como por ejemplo... No, Navarro, no. Como por ejemplo... María Corina. No, Navarro, no. Es triste, Salgado. Yo la vi, la foto, y conmueven. Le digo, naricita mía. Conmueve, porque uno ve esa foto y piensa en el capítulo final de una telenovela cuando la muchacha que es la que limpia la casa durante toda la vida, sí, descubre que es la hija de un magnate... Claro. De los medios de comunicación y es la dueña de un emporio. Claro, sí, algo así estaría pasando en este caso, aunque usted sabe que ella es de los Machado Ricos, ya desde hace tiempo. Y el pobre era usted en esa relación. El pobre era yo, sí, yo era el don nadie, muy resistido, toda la primera etapa de la relación tórrida, como fue, usted recuerda que tórrida. Le he contado. Fue muy resistida por la familia de Elia, sí, especialmente por el esposo. Seguramente no era sé el tipo. Por qué. No, claro, uno no sé se, por qué se pregunta. Conmigo ese hombre. Uno se pregunta por qué hacen ese tipo de cosas, pero se le ve así como yo la vi como timidita, así como, ¿sabe? Con ese parcho en la nariz. Le dieron su golpecino, Navarro. Usted sabe que la gente, después de eso, siempre queda así como con cierta, como con cierto temor, ¿no? Lo que no he podido verificar, porque ya no tengo acceso como antes, Navarro, es si aprovechó la volada, se hizo la naricita de nuevo y se hizo algún retoquecino. Claro. Porque ya va estando en edad. Sí, te dice. Sí, ya va estando en edad de empezar a hacerse unos revoques. Yo creo que en realidad hay mucha gente que no lo ha entendido. Ella accedió a una candidatura a diputada para aparecer en los medios porque en realidad lo que quería hacer no era diputada, sino protagonista de una telenovela. Es verdad. Sí. Y ahora que le llegó su momento, y alguna mano fue justo en dirección... a su tez blanca. No puede ser. Ella entiende que está justamente en el mejor momento, ¿no? Claro. Pero vamos a hacer un llamado a la calma. Claro. Vamos a hacer un llamado a la calma. Recién me llamó el ministro Barbarito y me dijo, Marco, por favor, hace un llamado a la paz. Así te lo digo, así. Y yo lo estoy haciendo. Porque si me lo pidió Barbarito, hay que cumplir. Así que hacemos de aquí un llamado a la paz. Muy bien. Bueno, Salga, le tengo cosas que informar, cosas favor, más importantes sí, que el pasado. Uh-huh. Y escúcheme esta información. Sí. Atención. Sí. Ahora que hablamos de cosas así complicadas, ajá, dice un informe, los drones del futuro, atención, no lanzarán bombas, sino cerveza, Salgado, para todas las... ¡Me gustan estos drones! ¿Dónde es eso? ¡Para lanzar cerveza! El polémico uso de los drones para efectuar ataques selectivos en países, ajá, como Pakistán ha sido, sí, un tema de debate durante varios meses en todo el mundo. Sí, sí. Ahora, un grupo de entusiastas ha decidido cambiar las bombas por algo más popular, la cerveza. Ahí está. Mire usted, qué interesante propuesta, ¿eh? Mire, la idea se le ha ocurrido... Digo que hay dos o tres personas que ya deben estar parando la oreja, ¿eh? O mejor dicho, mirando al cielo, abriendo la boca a veces. Mirando, sí. Me imagino, por ejemplo, por decirle uno, Alejo Dugarte. Por ejemplo. A esta hora debe estar ya mirando al cielo para ver de qué lado vienen los drones. Seguramente habrá mucho así como la gente que espera a los ovnis. Claro. Estarán así en el techo del bar de Gavimán. Claro. Esperando que alguno pase por ahí. Sí, sí, sí. Difícil. Justo por ahí pase un ovni. Bueno, aunque uno nunca sabe, ¿eh? No, por ahí puede pasar cualquier cosa. Se ve cosa. Cada personaje por ahí. Pero no sería tan loco que un día estacione un ovni ahí. Le digo más, la idea se le ocurrió a los organizadores del Festival de Música Opikopi, ajá, Opikopi en Sudáfrica. Ajá, mire usted. Y no tiene como objetivo repartir cerveza enlatada entre los miles de sedientos espectadores que se harán cita en la edición de este año que tendrá lugar, sí, en agosto. Cerveza enlatada, o sea que van a lanzar la latita, guarda. No, es como una bomba también, ¿no? Guarda, que si eso viene de altura agarra velocidad, ¿eh? Para obtener el preciado líquido, los clientes encargarán la cerveza a través de sus teléfonos móviles a un operador que al recibir, ajá, el pedido atará la lata a un paracaídas transportado por un dron, y acto seguido la aeronave no tripulada se dirigirá hacia su destinatario. Sí, mire usted, qué interesante. Ahora no entiendo cómo pueden garantizar precisión en la entrega. Ah, bueno, son aviones inteligentes, Salgado. Sí, no está viendo, no está viendo que cuando va cayendo en paracaídas el de al lado te dice, "No, esta era la mía", y ahí empiezan los problemas. No está viendo que la gente de la oposición en Venezuela que pide invasión gringa. ¿Están, sí, seguros de que las bombas inteligentes se paran así enfrente y dicen, usted chavita, sí, pum, aquí, claro, sí. Usted no, no, aquí no explota. A usted no, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, sí, debe ser algo como eso. Está bien, está bien. Insisto que vamos a esperar que se implemente. Voy a hablar con mi gran amigo Jorge Rodríguez. Ajá. Para ver si lo podemos implementar acá en el municipio Libertador. No está fácil. ¿No está fácil? No, no está fácil. No, pero él... Ahí cuando tengo un ratito, ¿no? Cuando deje de mirar video de Capriles, pobre hombre, porque le han puesto, yo quiero hacer una denuncia pública, si me permite, Navarro. Pobre Jorge, que lo pusieron, ¿él es el único que tiene que ver todo lo que dice Capriles? Sí, en realidad. ¿Para contestarle? Sí. Ay, bueno, pero reemplácenlo a ese muchacho. Eso es una tortura, eso debería estar penado por la ley. Claro, o que le bajen la cantidad de horas de trabajo ahora con la nueva ley. Porque eso es insalubre, el hombre tiene que andar ahí tratando de, revisando lo que dice Caprile contra los libros de psiquiatría ahí, no. No, queda un después de media hora de videos de Caprile, que equivale como a 4 años de discurso. Claro, vio que ahora usa unos anteojos más gruesos, Jorge. Sí. Eso, que está todo el día leyendo el hombre, pobre. Entonces cuando tiene que leer ahí, tiene que leer algo en la rueda de prensa, se pone unos anteojos, a mí me dan miedo. Pero es que no es fácil, o sea, ya ve que media hora de video equivale a 4 años de discurso de Capriles. Claro. Claro. A cualquiera le duele la cabeza, Salgado, después de una cosa como no, esa. No, por eso, yo le quiero mandar un gran abrazo y decir, por favor, que lo reemplacen al hombre. A mí la parte más complicada es cuando el tipo empieza a hablar de sus amiguitos imaginarios. Sí. Empieza, sí, a decir... Que una señora se me apareció y me dijo, oye, Capriles, a mí no me están pagando la beca, Capriles. Es la parte así que a mí me parece más complicada, de ver horas y horas de videos. Pero él además vio que Capriles ha desarrollado una habilidad para ahora ver amigos imaginarios internacionales. No, porque... Que lo llaman por teléfono. ¿No? ¿Se acuerda que los días después sí. de la elección yo hablé con no sé cuántos cuántos presidentes? No nombró a ninguno. Yo disfruté mucho de los amigos imaginarios de unos primos. Sí. Estaba en la adolescencia pasando unas vacaciones en casa de una tía abuela en Guanar, en Portuguesa. Qué lindo, ¿cómo viaja usted, Navarro? Vio. Sí. Y tres de mis primitos tenían amigos imaginarios. Entonces salían a comer y los papás tenían que comprarle perro caliente a ellos tres y a los tres amigos imaginarios. Y se los comía usted. Y cuando llegaban a la casa, mi tía le decía a mi hermana, agarre usted, nosotros somos los amiguitos imaginarios. Uno para usted, uno para mí. Y comíamos buenísimo toda la noche. Yo me acuerdo ahora que yo me senté una vez arriba del amigo imaginario de mi hija, ¿no? Ah, duro, un drama, ¿no? Eso, ¿eh? Terrible. Una amiga imaginaria era. ¿Cómo le hace daño así salir? Sí, no sabe el grito que pegó, el susto que me pegué yo, ¿eh? Y porque ¿Y la pobre niña cómo se asustó? Me había sentado arriba y no se imagina cómo se asustó el amigo imaginario. Claro, esa fue la que más se asustó cuando lo vio venir. Cuando vio venir... No, sí, no, hay que tener cuidado con un amigo imaginario. Yo creo que, mi teoría en realidad es que a Capriles lo llaman y se hacen pasar por presidente de afuera, y eso Cariz. Claro. Que va a la habitación de al lado. Lo llama. ¿No? Y lo llama, le dice, señor Capriles, un minutito lo voy a pasar con el presidente de, no sé, qué sé yo, de Transnistria, por decirle un lugar, ¿no? O de México, por ejemplo. O de México. Y y ahí le hacen una imitación. Le dice, ahora le bato, what's happening. Claro. Ay, no, ahí. Y él se queda contento. O sea, para mí eso Cariz. Eso no lo puedo, pero es una teoría. Es una teoría. Eso es un supuesto teórico de la realidad que algunos llaman hipótesis. Exactamente. Eso lo tenía que usar en algún momento, lo anoté aquí en una hoja. Muy bien, Navarro, le quedó muy bien. Diga hipótesis. No sabía para qué lo iba a usar y me quedó justo en este momento. No, y queda muy bien. Me impresiona bien. Bien. Me queda una nota más, Salgado, pues estamos sobre la hora, pero quiero cerrar con esta. Mire, es una nota bonita ahora que hablamos de niños, y es que en Estados Unidos se ha puesto de moda regalar a los niños rifles de colores, Salgado. Son bonitos, son rosados. Unos vienen con los colores de la bandera. ¡Qué lindo! Rifles de colores. Traen muñequitos como... Charam, charam. ¿Cómo se llamaba el vaquero famoso este que hacía todas las películas? John Wayne. ¿Tiene dibujito de John Wayne? Sí, a la derecha el abismo ese. Sí, tiene la pared, no hay más nada ahí. Sí. Mire, sí, la venta de rifles diseñado especialmente para niños se ha disparado en los últimos años en Estados Unidos. Se ha disparado, qué lindo justo el término que usa la nota. ¿Adivine quién lo escribió? Y Rusia Today. Sí, claro, es la fuente preferida de producción. Así es. Pese al accidente mortal con uno de estos fusiles esta semana, muchos estadounidenses siguen sin cuestionar la venta de armas. Se llama, lo vende, mire qué bonito, la asociación del rifle lo vende bajo el programa Mi Primer Rifle. Ay, qué lindo. No, así como mi primer libro. Qué dulce. Mi primera bicicleta. ¿Pero son rifles de verdad o son, no? No, de verdad, Salgado. No ve que un niño de 5 años mató a su hermanita de 2 y los papás dicen que están preocupados porque el niño sabía disparar. Ah, no, claro. No, y se ve que sabía, pues. Sí. No, dan ganas de caerle. Sí, ¿verdad? ¿Qué hacen en esos casos? ¿Quién va preso? ¿El papá o no pasa nada? ¿Cómo? De verdad, se lo pregunto en serio. Bueno, yo creo que debería ir preso el papá, digamos, para proteger para que el niño ese no se termine de descarrilar, ¿no? Pero no sé qué pasa en ese caso. El niño es inimputable. Pues tendríamos que llamar a producción y que busque la información. Producción puede buscarnos la información. Qué lindo, ¿eh? Bien. ¿Usted ya compró los rifles, Navarro? ¿Está preparado? No, todavía no. Compré uno con mira telescópica, pero para usarlo más adelante. Para usarlo más adelante, sí. Sí, cuando, yo creo que más efectivo que eso es que se compre una escopeta de 3 caños. Claro, cuando vea aparecer tipo así como @Lubrio, @ Borges Ran. Cuando usted ve a gente así, sobrevolando a las niñas. Uno desempolva el baúl donde tiene guardado el rifle. Exactamente, para intentar mantenerlos alejados. Hay muchos, Navarro. Es una tarea muy compleja. Sí, le digo yo que ya he perdido esa batalla. Ah, ya usted ya tiró la toalla. Sí. Yo ya perdí la debería batalla. Escribir algún libro de consejo, alguna guía fácil. Sí. Lo podemos hacer, Navarro. Lo podemos hacer para ver si tenemos un éxito editorial. Como ayer leí justamente que le decía antes al señor Ocariz, que escribió un tuit que dijo que terminó un libro sobre la campaña electoral. Carlos Ocarí. Sí. No, no veo. No veo debe la ser un bestseller ese libro. No, debe ser un bestseller ese libro, un libro de Carlos Ocarí. El pensamiento vivo de Carlos Ocarí, todas las hojas en blanco. O debe ser cómo perder elecciones y seguir en la política. Exactamente. Le sugiero otro título, Elecciones perdidas y otros fracasos. No, o por ahí también puede ser un libro sobre cual él cuente la frustración de que iba a ser candidato a gobernador y de golpe sácate. Le dijeron que no. Pues se acuerda, ¿no? Sí. Puede ser también estrategias para levantar la basura en Sucre. Cómo perder 14 elecciones y seguir teniendo un comando. También, pueden surgir, también. Nos podemos poner más creativos todavía con más títulos. Sí. Estoy muy ansioso. No veo la hora de tener en mis manos ese libro. Esperaremos con ansia el libro de Carlos Ocarí. Sí. Y seguramente que no lo vamos a leer. No lo vamos a leer, pero lo vamos a tener en la biblioteca. Claro. Es como tener los libros de Luis Herrera, los refranes de un presidente, tener otros libros así como... Son libros como que tienen que estar en la biblioteca, porque además yo creo que no va a ser muy grueso, no va a tener muchas páginas. Seguramente. Entonces va a tener el tamaño justo de los libritos que se ponen para equilibrar la mesa del televisor. Claro, cuando empieza así a tambalearse uno. Claro, entonces seguramente va a ser un librito muy útil. Muy bien, muchas gracias. Señor Salgado, gracias por ese último consejo. De verdad que no lo sabía, que había un libro de Ocarí. Sí. Vamos, sí. Yo cualquier cosa le voy avisando apenas sepa de que está en la librería de su preferencia. Guárdeme lo que es mío. O yo que ya tengo informaciones de todas las cosas que la delegación argentina dejó para mí en su casa. Está muy bien. Yo le guardo todo, Navarro. Muy bien, muchas gracias. Señor Salgado, hasta luego. Chau. Son las 9:05 de la mañana. Despedimos el Sálvese y con eso... Despedimos el programa por el día de hoy. Nosotros nos queríamos ir con un tema musical que... lo recordé esta mañana. Es un tema que grabó Mercedes Sosa en vida y que también en vida dedicó a uno de sus amigos, Enrique El Pelado Gorriarán Merlo, guerrillero argentino, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Así que nos vamos con este tema de Mercedes Sosa, un hermoso tema que se llama Corazón Libre. Hasta mañana. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas,